Bueno, seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Al inicio de nuestro programa habíamos anunciado la presencia de nuestros amigos de ARCSA. Y está con nosotros precisamente la coordinadora zonal 9, doña Yuridia Torres. Ya se acaban las clases, se cierran las aulas y con ello también, pues, es una, digo yo, es una especie de rendir cuentas, ¿no? También a la comunidad ARCSA, ustedes saben, la Agencia Nacional de Regulación, Control, Vigilancia Sanitaria, ejecuta controles, por ejemplo, de bares escolares en entidades educativas de la ciudad de Quito. Pero quisiéramos que sea Yuridia Torres, coordinadora zonal 9, quien nos cuente un poco qué ha pasado en este año respecto a estos controles, cómo ha cambiado además la atención en los bares, la alimentación en los bares escolares. Un abrazo grande, siempre es súper grato tenerlos acá en el programa. Gracias, Yuridia. Buenos días. Gracias, Bachito. Igualmente, para nosotros es un gusto enorme estar acá. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan también. Como tú decías, tenemos la obligación de contar a la ciudadanía qué es lo que hemos realizado y, por supuesto, vamos a seguir realizando. Culmina el año escolar y con ello también culmina un arduo trabajo que nuestro equipo técnico ha realizado en Quito. Específicamente, si bien lo hacemos a nivel nacional, comentar un poco los resultados del trabajo que hemos realizado acá en ese tipo de establecimiento, los bares escolares. Nosotros, a lo largo del año de escolar, hemos visitado todos los bares escolares, en lo posible, por supuesto. Tenemos más de 1,000 bares escolares registrados acá en Quito y los hemos verificado de forma aleatoria. ¿En qué consiste esta verificación? Verificamos las condiciones higiénicas sanitarias de estos establecimientos, es decir, en la infraestructura, cómo se encuentra, cómo se preparan los alimentos, y también verificamos los alimentos procesados que se expenden en estos establecimientos. Principalmente, en el cumplimiento de la norma que indica que en estos bares escolares pues no se pueden expender alimentos procesados que tengan un alto contenido de grasa, sal y azúcar. Sí, solo se pueden comercializar productos medios o bajos en estos contenidos en concordancia con el sistema gráfico que tienen los alimentos en el país. Ahora bien, iniciar con estos controles y también cambiar un poco la mentalidad de nuestras personas, como un poquito difícil, ¿no? Sin embargo, de eso creo que ha ayudado de alguna manera este bombardeo que hay actualmente de comer sano, ¿no? Sí, hay una campañas por todo lado, comer sano, comer sin tanta sal, comer sin grasa, no preservantes, no colorantes, los famosos semáforos. ¿Cuál ha sido, digamos, que han sacado en limpio ustedes después de este conclusiones? Año? Bueno, hemos tenido una buena acogida, principalmente es importante mencionar de todos los administradores de estos establecimientos, toda vez que estos controles que hemos realizado han sido en acompañamiento con capacitaciones gratuitas. Y no solo nosotros, sino también junto al Ministerio de Salud Pública, que es nuestro ente rector, valga decirlo, en donde se da capacitaciones de la parte nutricional, ¿sí? Y también con el Ministerio de Educación, que también realiza una verificación. Entonces hemos tenido muy buena acogida, porque como menciona, no ha sido un tema de control solamente, sino de un acompañamiento en mejoras, en qué pueden mejorar. Así que hemos tenido una buena recepción en ese sentido. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Cada vez los incumplimientos son menos, ¿sí? Hemos encontrado sí algunas falencias en las condiciones higiénicas, pero que son subsanables, ¿no? Un tema de mejor limpieza, de reemplazar utensilios que ya no están en buen estado, por ejemplo, y que son subsanables de manera rápida, podemos decir, no son cosas críticas. No hemos encontrado de ninguna manera situaciones que pongan en riesgo a los niños o a los jóvenes que acuden a estos bares escolares, de ninguna manera. Y otra cosa muy importante también es que se está cumpliendo la norma respecto a lo que se expende. Cada vez se ha mejorado en el tema de los alimentos que se ofertan, saludables, como tú decías, comida tradicional de nuestra ciudad, si se puede llamar así, de nuestro país, que conllevan a eso, ¿no? A que la alimentación sea cada vez mejor para los niños, que esté saludable, que sea baja en estos niveles de grasa principalmente, que no contengan edulcorantes. Verificamos también el tema de reutilización de aceites, Eso es importante y creo que estamos generando conciencia, no por los controles, sino por lo que hoy en día la sociedad lo demanda también. Ahora hablábamos, señalas la cuestión de los aceites, ¿no? Sí. No hablemos de marcas, pero ¿qué se supone que se debería hacer? Ayer alguien decía acá, ¿qué es más sano, la grasa animal o estos aceites vegetales que ahora consumimos? ¿Cuál es un poco la orientación que ustedes están dando en ese sentido? Sí, bueno, quisiera entrar un poco a la parte nutricional porque no es nuestra competencia de si lo vegetal o animal ahí, pero sí lo que nosotros verificamos es hasta dónde se pueden reutilizar este tipo de aceites. Tenemos un equipo que nos permite medir hasta dónde tenemos un grado de radicales libres, de que está saturado el aceite, etcétera, con el cual acudimos a hacer estas verificaciones. Entonces, nuestra verificación es muy técnica. Este equipo nos permite saber hasta dónde se puede utilizar el aceite y si ya ha pasado esta línea, pues le recomendamos que no, ya debe descartarlo y le indicamos cómo debe ser la reutilización para futuros usos. Qué bien. ¿Algo más, Yuridia, que quisieran comentar a la comunidad, por favor? Bueno, que comentarles que hemos realizado estos controles con resultados positivos. Siempre habrán cosas, por supuesto, que mejorar, que estamos prestos a recibirlos desde la ciudadanía, porque son ellos quienes son los usuarios principales de estos establecimientos a través de sus hijos, ¿no? Que nos informen cualquier novedad. Tenemos Arsa Móvil, ya lo hemos comentado en otras entrevistas acá, que estamos siempre prestos a acudir a donde se nos indique que hay un tema de mal manejo de los alimentos, condiciones higiénicas, etcétera. Y finalmente, Bachita, informarles que la Coordinación Zonal 9 de Arsa, con la finalidad de prestar una mejor atención a la ciudadanía, en los próximos días estaremos informando un traslado de nuestras oficinas acá en Quito. Actualmente estamos en la Patria y Juan de Homera, en edificios templares, planta baja, pero nos estamos trasladando. Sí, es un pedido desde Inmobiliar, que nos pide que para una mejor atención, no solo a nosotros, sino a otras instituciones que funcionan en Semplares, nos estamos trasladando. Va a ser cerca de donde estamos. Todavía no me atrevo a decirles el lugar. Perfecto. Exacto, pero que estén pendientes a través de nuestra página web, www.controlsanitario.gov.es, de nuestras redes sociales, que les estaremos informando dónde nos trasladamos, seguramente ya para el próximo mes. Bueno, quizás podamos hacer ese anuncio desde acá mismo, desde la radio. Muchas gracias, sí. Bienvenida siempre, y siempre hay novedades desde ARSA. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, pues anuncia entonces este traslado, digámoslo así, lo haremos puntual, ya con dirección, sí, y todo, sí, en unos días más. Y por supuesto, yo creo que es un paso agigantado el que se ha dado respecto al control de los bares, al acompañamiento en cuanto a qué es lo que consumen nuestros pequeños. Mil gracias, Arsa. Gracias a Yuridia Torres por estar esta mañana con nosotros.